Frecuencia Tech 94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHTEC, conciencia en la radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más. Hoy miércoles 10 de abril del 2019, una emisión más de La Ventana. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. El teléfono cabina es el 83870665, 83870665. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde? Del centenario de mi general Emiliano Zapata. Está muy de moda ahorita. Y además el 8 de agosto de este año se cumplen también 140 años del natalicio. Entonces, en 40 años de su vida, Emiliano Zapata vivió una, valga la redundancia, una vida intensa, repleta de actividades y situaciones muy extrañas, de manera que se han generado una serie de mitos que también, si hay oportunidad, vamos a tratar de explicar o de analizar respecto a la figura de un prócer. Yo creo que junto hemos mitificado a 3 o 4 héroes en México. Innegablemente es Benito Juárez, el primero de ellos. Hay un mito. Y el encargado del mito va a ser Porfirio Díaz, y extrañamente él lo va a favorecer a partir de 1892, cuando él quería reelegirse y la gente no lo quería, entonces tenía que valerse. Es cuando dicen que la historia está al servicio del poder, pero también cuando la historia se pone al brinco del poder, ¡hijo y la fregada! ¡Qué mal les va a los historiadores y a los cronistas! Porque no les gusta que les recuerden cosas o que saquen a relucir situaciones. Es que miren, no somos profetas, evidentemente. Es historiador, bueno. Los historiadores no son profetas, o los cronistas no son profetas. No, la historia la hacemos a partir de los requerimientos del presente, y tampoco debemos partir del hecho de que la historia es maniquea, hay buenos y hay malos. Tampoco tenemos que hacer una función revisionista de la historia. ¿Qué me refiero a revisionista? De que lo pasado ya fue pasado y lo escribieron mal y nos lo trajeron mal y resulta que así no es. Entonces parece ser que hay historiadores o cronistas que se dedican a como encontrar el hilo negro de las cosas y, mira, qué fregón como historiador también. No. La historia la hacemos por necesidad del presente, porque nos brinda esa identidad en la cual nosotros nos reconocemos como personas y miembros de un grupo, pero también la historia es la memoria, es la identidad, es la conciencia que nos permite mantenernos, estar alerta. De lo único cierto que estamos seguros es del presente, y se va diluyendo. Miren, ya se convirtió en pasado lo que les expliqué, ya se fue, y el futuro aún no llega. Ya llegó, y entonces empieza el desgarreate a partir de una sucesión de acontecimientos que están enlazados a través de un contexto y una relación causa-efecto. Entonces, la función del historiador no es decir, todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Para ellos sí, para mí es la de ahorita. ¿Por qué? Porque estoy viviendo, estoy respirando, estoy viendo las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz. Y por el otro lado, pues en su tiempo, el contexto de Zapata, y él respondió ante esas situaciones y así. Que por cierto, antes de que se me olvide, a Daniel Cantú, si me está escuchando, muy amable Daniel. Resulta que no le platiqué la semana pasada, pero me aprobaron una serie de 5 conferencias, un ciclo de conferencias en la librería Fray Servando Teresa de Mier del Fondo de Cultura Económica, que está situada en la Avenida San Pedro, en la Colonia Miravalle. Ustedes llegan por San Jerónimo o por Fleteros y se meten rumbo a la colonia Fuentes del Valle, pero está del lado de Monterrey. Sí, es Calzada San Pedro, Bueno, antes de llegar al Boulevard Constitución o Antonio L. Rodríguez, al río Santa Catarina, del lado poniente o al lado derecho está la librería del Fondo de Cultura Económica. Yo voy a dar 5 conferencias que se llaman Escritores del Noreste. Y esto tiene que ver por un proyecto que hicimos hace muchos años con la UNAM, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Traían un proyecto de biobibliografía de autores. Entonces me invitaron y les propuse seguir a Manuel Paino. Que Manuel Paino, pues aunque de la Ciudad de México, llegó con 16, 17 años cumplidos a Matamoros y empezó a escribir aquí en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila. Y hay crónicas bellísimas de Manuel Paino siendo un jovencito, que da pie a su carrera literaria, que es uno de los más fregones importantes. Y lo presentamos allá en su tiempo en la UNAM, ahí en la Biblioteca Nacional, Biblioteca Hemeroteca Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Luego hicimos también un proyecto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tienen una maestría y un doctorado en historia de la literatura virreinal, y dice como, tiene un nombre medio raro, ya en ahora inventan así para tratar de ajustarse a los requerimientos que la SACS les pide a los profes, o del CONACYT que pide a los profesores para acreditar sus estudios y poder dar las materias de licenciatura como de maestría o de doctorado. Entonces metimos un proyecto sobre escritores del noreste, y pues bueno, Alfonso Reyes, Fray Servando Teresa de Mier, y les decía de uno de ellos, Ricardo Garibay, pero es que es de Tulancingo Hidalgo. Pues sí, pero vivió en Reynosa. Como escritor de los buenos, como un servilleta, se casa con una muchacha, bueno, yo no estoy casado, pero Garibay se casa con una muchacha de Reynosa. Lo que sí nos parecemos es que éramos pobres, no, no es cierto. No, después él le fue bien. Ricardo Garibay se casa con una muchacha de Reynosa y empobrecido, se va a vivir con los suegros, y el suegro le empezó a contar todas las historias de la frontera, y con ello armó el guión, argumento para una película, que después hizo novela. Y resulta que la película como la novela, se fueron para arriba. Dicen que es la mejor película de cine mexicano. Los Hermanos del Hierro, ¿sí saben esa? Par de Haces se llama la novela. Y lo hizo otra, La Casa que Arde de Noche, de Ricardo Garibay. Entonces, pues ya tenía... y luego voy a Sierra Mojada, Coahuila, a impartir unos cursos allá a Hércules, y Sierra Mojada y La Esmeralda. Y el padre Jaime Lienner, en paz descanse, me dice, aquí está enterrado Ambrose Bierce, el gringo viejo. Véngase para que conozca. Hoy pues fuimos. Entonces armé ya 5 biografías, de escritores ilustres, consagrados de la literatura universal. Y pues sabes que a veces nos venden, pues la escritura de la onda. Y Daniel Sada, bueno. Ricardo Elizondo, en paz descanse. Otros más ahorita. Bueno, pues Hugo Valdés y este cuate, David Toscana, y toda esa raza, ¿no? Héctor Alvarado. No, pero antes de ellos hubo otra gente, y estos son los que yo voy a tratar. Y aunque Ambrose Bierce no escribió del noreste, pues resulta que vino y lo mataron ahí en Sierra Mojada, Coahuila. Entonces de eso yo voy a hablarles el viernes a las 7 de la tarde en la biblioteca Fray Servando Teresa de Mier, del Fondo de Cultura Económica, para que por favor vayan, me acompañen. Lo que sucede, que no llega gente. Después la próxima semana, ¿por qué no fueron? Nomás fueron 5. Me hicieron agüitar, y todo lloro, porque nadie fue a mi conferencia. Pero no, están cordialmente invitados. Ahora sí, damos la cordial bienvenida a Juan Esparza, que ya está en los controles. Estamos hablando desde mi general Emiliano Zapata. Entonces Zapata murió hace 100 años, exactamente, que también tiene algo que ver, porque ¿qué creen ustedes? Que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, a los pocos días inmediatamente se hizo acompañar de un nieto de mi general Zapata. Porque no, pues es el año de Zapata y vamos a apoyar, y la cuarta transformación y la figura, la Atila del Sur, el Ejército Libertador, que me encanta la figura de Zapata, ahorita vamos a ver. Y se apoyaron y se abrazaron, se pusieron casa, el nieto como el señor presidente de la República. Pero algo sucedió, quieren poner una termoeléctrica y no está la gente muy conforme. Y es gente de armas tomar. O sea, desde hace 400 años están las ondas ahí. Es lo que les digo de la historia. Me parece ser que ya vimos la película que se está repitiendo. Oye, Entonces resulta que yo ya vi la película y se las cuento. Ese es spoiler, dirían hoy en día. No, no la platiques. Pues bueno, no te la platico, pero sí te puedo advertir. Aguas, porque más o menos el desenlace puede ser similar. Entonces, de ahí vienen los paralelismos históricos. Pero no estamos hablando de teoría de la historia. No, de ninguna manera. Estamos hablando de mi general Emiliano Zapata. Y decir mi general Emiliano Zapata en Cuatro Ciénegas, Coahuila, hijo de la fregada. Yo creo que a mí ya mero, yo siento que me agarraban a trancazos. O linchaban ahí en Cuatro Ciénegas de Carranza. Porque rebelde toda su vida, Emiliano Zapata, se le puso al... Dicen que pactó con Victoriano Huerta. Se levanta en armas contra don Pancho Madero. Pancho Madero le manda a mi general Felipe Ángeles, que es otro personaje que admiro. Y yo creo que entre Zapata y Ángeles es lo mejorcito. Y además también yo ahí pongo hasta Raúl Madero, hermano de don Pancho. Y mi general Villa, pues también, además que pues Villa es de muchos claroscuros. A Villa es como Vidaurri. O le ponen casa o se la quitan. O lo quieren o lo odian. En Zacatecas no lo quieren, por ejemplo. Por aquello de la batalla. Pero a Emparedón, Coahuila. Ah, les recomiendo. ¿Se pueden hacer comerciales, Juan? ¿Sí, Juan? ¿No? Ya no, Juan. De una cantina. No, espérese, Juan. Es cultural, hombre. No, no les voy a decir la marca. No se me va a enojar. A Emparedón, Coahuila. Y era de sangre chicana. Creo que ya la vendió. Y la cantina está dedicada a Pancho Villa. Todo lo que han encontrado en Paredón, la famosa batalla de Paredón, anuncia la canción. Ya no te acuerdas, valiente, que saltaste a Torreón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste Paredón. Los alrededores de Paredón y Camole, ustedes van a encontrar lo mismo: chuzos, puntas de flecha, puntas de pedernal, balas y todo. Entonces, todo lo que iban encontrando ahí de la batalla, iban y se lo vendían a este Andrés Richardson, el sangre chicana. Y aunque él no vivía ahí, le pagaba a un hermano para que atendiera la cantina. Y nada más que si querían tomar algo, pues tenían que ir a hablarle. O si estaba abierta, pues ya por el regular siempre estaba abierta los fines de semana. O en la noche, que es cuando la raza pues trae un poquito de sed. Y más con estos calorones. Nosotros llegamos en el 11 y íbamos siguiendo la ruta de don Pancho Madero desde que entra por Piedras Negras hasta Torreón. Esa fue una aventura impresionante con el maestro Sergio Reséndiz Bone. Y llegamos a Paredón en la noche, porque en Paredón don Pancho Madero recibió a la mamá. Y ahí se fueron en el tren con ellas. O ellas se fueron con don Pancho Madero. Entonces, después de la cena, oigan, llegamos como a las 10 de la noche. Estar cenando a las 10 de la noche un asado de puerco. ¡Hijo y la frega! Pues es muy rico y además de rancho. ¿Y cómo les van a decir qué nombre? Y gente muy generosa, muy dadivosa. Entonces, esa noche, ya con lo que probaron, ya no cenan. Y pues, y al día siguiente tenemos que estar muy temprano en Torreón. Pues no, pues de veras, no dormimos. Pero sí nos, de pasadita, pues vengan aquí, hombre, pues ya están ahí. Es parte de la historia. Bueno, entonces por parte de la historia, fuimos a la cantina de Pancho Villa en Paredón. Entonces, Pancho Villa es claroscuros, o bueno o es malo. Entonces, en esa perspectiva, conviene enlazar, bueno, los otros héroes que fueron mitificados, los niños héroes, que es un mito, es como decirle a los huerquillos de hoy en día, mira, si eran niños y fueron capaces de morir por la patria, pues continúas tú, que puedes morir por la patria. Entonces, es una historia edificante, una historia de bronce que les platicamos a los huerquillos para que se envuelvan en una bandera y demás. No, ya les he platicado la verdadera historia. Es Margarito Suazo el que empiezan a contar ahí. Pero bueno, no van a decir, ay, anda desmitificando. Ah, ya no escucho ese programa. Mejor vamos a escuchar el programa de Samuel. No está Samuel por ahí, no se va a enojar. Un cordial saludo a Samuel, que fue el que me antecedió aquí en cabina. Entonces, los niños héroes, Benito Juárez. ¿Qué otro? Ah, Narciso Mendoza, el niño artillero, el Army's Boy, les dicen. ¿Qué otro más? Así como que mitificaron. ¿Saben quién? Bueno, Benito mitificado por Porfirio. ¿Saben quién mitificó a mi general Zapata? Álvaro Obregón. Porque Álvaro Obregón se peleó con Carranza. Y luego el que retomó la figura para ensalzarla. Y además, desde 1922 y 1926, la figura de mi general Zapata está presente en toda lucha agraria, en todo movimiento en rebelde, de alzados, todo lo que tenga que ver en contra del régimen y de negación de la situación que padecemos y vivimos, y todo tiene que ver con Zapata, todo. Entonces Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel de Anenecuilco, en Morelos. Uno de los mitos. Tuvo 16 mujeres, iba a decir viejas, pero aquí Juan anda bien estricto. Pérese, Juan. Anda enojado Juan porque ya no me voy al cubo. Pero también Samuel ya no se va al cubo. Allá, estás solito allá, Ricardo González Cepillín, el muchacho. No, es que está muy, está al aire y ve uno muchas cosas y entonces se distrae. Y aquí nomás veo a Juan, por eso lo estoy acarrillando al pobre. Dicen que tuvo 16 mujeres. Nueve mujeres. Y tuvo 16 hijos. Pero solamente se le reconoce que estuvo casado con una señora llamada Josefa Espejo, mejor apodada como la Generala. Y este señor Bigotón, que es el que anda ahorita enojado con el presidente de la República, es de estas familias. Entonces, como siempre, o también otro de los mitos de que era tan macho mi general Zapata, pero, ¿qué creen ustedes? Tenía novio. Dios santo, no ande platicando eso. ¿Qué van a decir las de transculturalidad? Todas esas ondas. No, miren, si han escuchado ustedes el mito del 41, si ¿sí se la saben, de verdad? Bueno. Ignacio de la Torre y Mier era yerno de don Porfirio Díaz. Y él contrató a Emiliano para que fuera el caballerango y el que entrenara y cuidara a los caballos de la hacienda en 1906. Entonces Ignacio de la Torre y Mier estaba casado con una de las hijas de don Porfirio. Pero este señor como que nomás se casó pues para tapar el ojo al macho, ¿verdad? No le gustaba, o si le gustaban las muchachas, existe la posibilidad de que le gustaban más los muchachos. Entonces, en una ocasión, hicieron una reunión en un hotel en la Ciudad de México y parte de la fiesta era que se disfrazaban de mujeres. Y como estaba prohibida las reuniones, y más que se disfrazaran de mujeres, los hombres, pues les cayó la gendarmería y ¿para qué les cuento? Eran 41 personas. Entonces dicen que pues tenían que pues decir, bueno, aquí están los 41, pero no, pues era el yerno del señor presidente y pues lo dejaron ir. Entonces la prensa de la época empezó a burlarse y a decir, ¿quién era el 41? Pues bueno, el 41 pues era el yerno del presidente. Y entonces hoy en día, a nosotros los varones, cuando cumplimos los 41 años, ¿usted ya tiene 41 años, Juan? ¿No los ha cumplido? Yo hace 13 años que pasé eso y creo que pasé bien. El que llega a los 41 años es cuando define sus preferencias y gustos como varón. Entonces, si los 41 pasa y... ¿O cuántos años tienes? No, pues tengo 40 y 12 meses, ¿verdad? Pues no dice, pues 41 y no pasa nada. Es como la otra. ¿Sí saben ustedes que todos los presos por delitos sexuales, violación y todas esas ondas, los ponían en el archivo general, bueno, en la penitenciaría de Lecumber? Es que ahora es el Archivo General de la Nación, por eso. ¿Conocen ustedes el Archivo General de la Nación? Tipo buena onda. No, entonces ahí me acuerdo, ya me platicaron esta. De que había una crujía llamada Jota. Y entonces, a los que pues metían ahí por alguna cuestión media extraña o rara, pues los decían los de la Jota. No les puedo decir la otra porque ya llegó la señora Artemisa, entonces también me va a regañar. Viene enojona la señora Artemisa. Entonces ya decían, los que están en la J. Entonces interpreten más o menos por qué les decía. Entonces, Emiliano Zapata es hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tenía 10 años de edad cuando fue testigo de la tristeza y el coraje de su padre cuando un cacique del lugar le mandó quitarle las tierras. ¿Qué creen ustedes que otro de los mitos, el Tierra y Libertad, no es de mi general Zapata? Diego Rivera lo pintó en uno de sus murales. El lema de Zapata era otro. A ver si lo anotéis, se los cuento. Pero de una u otra manera sí estaba él pensando o replanteando la necesidad de regresarle las tierras a la gente que tiempos ancestrales se las fueron quitando. Es más, parte del problema es, yo solo quiero que nos regresen las tierras que nos quitaron los españoles. Era todo el problema de Zapata, todo. Para 1896 murieron los papás de Emiliano, perdonen que le diga Emiliano, y se tuvo que dedicar a las labores agrícolas y a la arriería. Entonces hizo un charro consumado. Como les digo, trabajaba a las órdenes de Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de don Porfirio, y trabajaba en la hacienda de Tenextepango. ¿Y de dónde viene el desgarriate? Porque cada vez Emiliano, pues como hombre de a caballo, mujeriego, coleccionista de muchachas y esas ondas, dicen que cada... Ah, y además rebelde, pendenciero, jugador, tomador y todo lo que ustedes quieran. ¿Saben ustedes que le encantaba el coñac y la comida francesa? No era un campesino, era un pequeño propietario y vivía bien. O sea, no estaba tan... Y además te dicen que una ocasión vendió toda una producción de sandías de ahí de su rancho y con lo que sacó de dinero se compró unas botonaduras de plata para su traje, que es lo que siempre encontramos. Entonces dicen que siempre que había un problema y metían al bote a mi general Zapata, iba Ignacio de la Torre Mier y lo sacaba de la cárcel. Entonces de ahí también viene... ¿Se acuerdan de la película que hizo ¿cómo se llama? El hijo de Chente Fernández, usted, Juan. Y ¿cómo se llama este cuate Fernández, hombre? Que es de allá de Guadalajara. ¿Cómo se llama, hombre? Ahorita que sale Lucero y ¿quién? ¿Federico? No, iba a decir Eduardo Fernández, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el otro, el hijo de Chente Fernández. El cantante ranchero que todas las muchachas han de estar... El Potrillo, hombre. Pues ese, bueno, en esa película del Potrillo ahorita nos hablan y nos dicen. Ya también se le olvidó. ¿Vamos? Alex. Ah, muy amable. Ya estaban hablando. Perdonen, pero es que el Alzheimer. O cómo decirles estas cosas sin que se nos enojen. Porque estamos desmitificando héroes. Ah, en la película... De Alejandro Fernández. Ah, no sale que por cierto la mamá es de aquí de Monterrey. Jaime Camil, ¿se acuerdan? Que tenían que darse un besote. Y no, ¿cómo se van a dar un besote? Pues no. Porque de ahí vienen esas ondas, ¿verdad? Yo estuve ahí en Amecameca hace muchos años. Y conocí a un viejito zapatista. Y el viejito, ya muy anciano, ya muy viejito. Entonces cuando me enseñan la foto del... que se tomó todo el Estado Mayor de mi general Zapata. Decían, todos nos conocemos menos este mono, nunca supimos quién era y nunca lo más lo volvimos a ver. Y a los pocos días lo mataron. Sería un espía, quién sabe. Y luego para acabarla, resulta que el que lo mató es paisano nuestro, es de Candela, Coahuila, un ladito de Lampazos, de apellido Guajardo. Estaba viendo el acta de defunción, y aparenta como si fuera un, ¿cómo se dice? Pues solterón. Murió de 28 años. El demonio de los ojos verdes, Jesús María Guajardo Martínez, de Candela, Coahuila. El papá se llamaba Gabriel Guajardo Tijerina. Apellidos maestros, hombre, y Lampazos. Y Candela es la misma cosa, hombre. Un cordial saludo para la gente bonita de allá. Ah, también a mi primo Pepe Guerrero Reséndiz, que no, está un poquito malo. Pero ya, anímese, primo. Que también andaban hablando por esto de la República del Río Grande, que sacó el norte, que si Nuevo León mejor se convirtiera en República. Ah, pues si se le ofrece, ya saben, yo soy el presidente de la República del Río Grande, sí sabían, de veras, eso es en serio, nomás que pues no existe, y es un nombramiento honorario, pues se den cuenta que no, le dije al primo, pues si quiere le doy la tesorería, primo, pero pues no hay lana, tiene que poner, pues no la quiso. Ah, también les advierto, no hay primera dama de la República del Río Grande, por si alguien se anota. Pues bueno, hay alguien que dirija las faenas del DIF. Pero ya. Se está yendo la onda, hombre. Emiliano siempre siempre participó del lado de quienes se sentían despojados de sus tierras. ¿Ya, Juan? A cada rato y por rebelde lo metían a pelear contra la leva. Y por lo mismo, en 1909 fue comisionado de parte del Consejo de Ancianos para organizar una junta de defensa y tramitar ante las autoridades respectivas que les regresaran sus tierras. Zapata se les puso el brinco y fue hecho prisionero, Mas al salir de la cárcel, es que la manita, ¿todavía no, Juan? ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Ya, 2 minutos. Ya, aún hay más, me estaba diciendo. Es que este Juan, espérese. Ya. Fui corriendo. Lo hicieron prisionero, iba a decir en italiano, prisionero. Lo hicieron prisionero, mas al salir de la cárcel repartió tierras a sus campesinos. Ese es otro de los mitos. Zapata nunca repartió. No, sí. Todos sus conocidos en Morelos sabían que el indio suriano practicaba hábilmente la táctica de la guerrilla y lo único que quería era aplicar la justicia social, regresar la tierra a sus verdaderos dueños y ayudar a los desposeídos que lo vieron como un justiciero que peleaba a favor de los explotados del campo. Por eso esa frase que les digo es más de Diego Rivera, tierra y libertad. Él era otra. Aquí lo interesante de esto, que también es otro mito, dicen que no era Zapata, porque Zapata tenía una cornada, que le faltaba el dedito dedo chiquito de la mano derecha, que tenía un lunar en forma de manita en el pecho, que tenía una verruga en el cachete, y resulta que el que mataron estaba más chaparro y más cachetón, Kiúbole. O sea, yo. ¿Qué otra dicen? Y que Zapata era muy taimado y desconfiado, que mandó a su compadre para que lo mataran a él, diciendo, pues mira, te van a matar, pero pues nomás cuida a mi vieja y no hay problema. Y se quedó con la vieja. No, no es cierto. Después viene otro mito, que un jeque árabe se lo llevó a Arabia y allá se dedicó a cuidar caballos y que a veces venía oculto. Yo me sé otra leyenda que ahorita se las platico. Pero mucho que platicar de mi general Zapata al centenario luctuoso de su muerte. Y estamos aquí recordándolo en La Ventana, en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. No le cambien en un momento, en un átimo, ritorniamo presto, dirían los italianos. Vamos a regresar, vamos a hacer un corte para escuchar promocionales del TEC de Monterrey, pero no le cambie, seguimos hablando de mi general Emiliano Zapata. Ánimo, Juan. Sigue en sintonía del 94.9 FM. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad, llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Frecuencia Tech. Estés donde estés, siempre contigo. En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En armas se levantaba, allá en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Valioso caballo que era de muy buena alzada, un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano, por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Eugenio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Acabamos de escuchar con Antonio Aguilar el corrido de mi general Emiliano Zapata. Estamos recordando el centenario luctuoso, el centenario de su muerte. Como dice el corrido, el año 1911, pero también estaba leyendo que parte del levantamiento que tuvo Zapata contra el señor presidente Porfirio Díaz, contra Francisco Madero, ¿saben ustedes de dónde vino? Que tuvo un acuerdo con Victoriano Huerta. Es más, Victoriano Huerta también le tendió una trampa y se salvó de la emboscada, pero lograron pactar de que él se levantara en armas contra el régimen. Inmediatamente, en 1911, Zapata se levanta en armas en el estado de Morelos, siguiendo el plan de San Luis. Bueno, primero el plan de San Luis, que lleva la presidencia a don Pancho Madero. Inmediatamente con sus tropas propinó sonadas derrotas al ejército federal. Por eso Díaz decidió que Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta, aquí está, perdonen, se hicieran cargo de Zapata, a quien consideraban un simple bandido, y es cuando hicieron algo ahí. Y parte de los acuerdos era de que Zapata se levantara en armas contra el presidente Madero, ya una vez que tomó la presidencia. Y es cuando saca el plan de Ayala. Y empieza a decir también de que Madero estaba gobernando con el mismo esquema, con el mismo sistema que tenía el porfiriato, y que pues había olvidado de todas las promesas. ¿Dónde he escuchado esto de que se les olvida las promesas a los que llegan al poder? ¿Dónde lo he escuchado antes? Bueno, Entonces Zapata se pronunció en contra de su régimen al acusarlo de continuar con las mismas prácticas injustas del porfiriato y antepuso el plan de Ayala, firmado en el pueblo de Ayala, en Morelos. Que por cierto, ahí del pueblo de Ayala era, bueno, mucho Ayala, conocí una enfermera. Hace muchos años yo di clases en la escuela de enfermería de la Conchita Muguerza y la directora era de ahí, de Ayala, Morelos, y se apellidaba Ayala. Muy buena maestra, hace mucho que no la veo, pero bueno, un cordial saludo. El plan de Ayala fue acordado en la villa de Ayala, Morelos, el 28 de noviembre de 1911. Ahí un grupo de prominentes campesinos, entre los que se hallaban el mismo Zapata, Otilio Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata, que era hermanito, Chuy Morales, entre otros más, y en el cual en ese plan desconocieron a Madero como presidente, decidieron continuar la revolución al amparo del plan de San Luis, pero con reformas sociales, como especialmente la de regresar las tierras y el patrimonio ancestral a sus originales propietarios, es decir, a los indígenas, mejorar la condición económica de los hombres, era como hacer otra vez vigente los calmecas prehispánicos, ¿verdad? Mejorar la condición económica de los campesinos y sus familias, nacionalizar los bienes de los hacendados, inversionistas que se habían beneficiado con las políticas económicas del porfiriato. Y nombraron a Pascual Orozco como jefe de la revolución. Fíjense, después Pascual Orozco se peleó con todos ellos. Y se hizo amigo de Victoriano Huerta. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Uno pensaría, no, es que estaban todos unidos peleando contra Porfirio. No, estaban todos contra todos. Eran de chile dulce y manteca. Entonces, y si no era Pascual Orozco, bueno, la onda era dejar a Zapata en su lugar. Nombrar a un presidente interino mientras se convocaban a elecciones y juzgar como traidores a los militares que se opusieran al plan de Ayala. Entonces Madero es cuando le pide a mi general Felipe Ángeles que vaya y les haga frente a los reclamos zapatistas. Pero en un hecho excepcional, mi general Felipe Ángeles y mi general Zapata entendieron el verdadero sentido de la revolución, y por eso les digo que estos cuates, uno dice, de veras, hay que considerarlos como en otro nivel, ¿verdad? Mantuvieron con paz y tranquilidad el estado de Morelos. Y después de la decena trágica, el ejército libertador del sur, Zapata y su ejército suriano, se unieron al plan de Guadalupe y se levantaron en armas contra el usurpador Victoriano Huerta. Inmediatamente Zapata aprovechó para aplicar los principios del plan de Ayala para repartir las tierras a los campesinos. Y al triunfar la revolución en 1914, Zapata como Villa desconocieron el liderazgo de don Venustiano Carranza como primer jefe constitucionalista, por lo que Carranza convoca a los generales, gobernadores y oficiales a que se reúnan en la Ciudad de México. Pero los villistas tenían miedo de entrar a la Ciudad de México, pero también por una emboscada, entonces decidieron un lugar neutral y se reunieron en Aguascalientes. Y giraron la invitación, Zapata no fue. Pero cuando llegó la comitiva zapatista, llegó tarde, pues imagínense, de Cuernavaca hacia Aguascalientes, ocurre el famoso episodio de Antonio Soto Díaz y Gama, de que todos habían firmado, todos se comprometieron a firmar la bandera de México, como pues en señal de unidad y de afecto. Y Antonio Soto Díaz Gama dijo que él no iba a firmar, que la bandera era reaccionaria, que representaba todavía la oligarquía de los españoles y de Iturbide y la sangre y todas esas ondas. Y luego hizo como que la levantó así sobre su cabeza y pensaron que le iba a romper. En eso todos sacaron sus armas. Ahí sí iba a ser la pelutera. Entonces como que ya agarró la onda y dijo, no, ya le compuso un poquito. Pero es un episodio hermosísimo, ¿verdad? Como de unos zapatistas que fueron. Zapata ya no iba. Zapata era muy taimado. Por eso dicen que él no andaba en la emboscada de Chuy Guajardo. Que les decía hace rato, ¿no? Les terminé de decir. Que aunque dicen que no era casado, resulta que este cuate, yo conozco descendientes de él. O gente que me dice, ay, soy bisnieta de Chuy Guajardo. Tenía 28 años y el demonio de los ojos verdes. ¿Por qué? Porque dicen que tenía los ojos verdes. La gente de Candela, Lampazos, Monclova. Mucha gente de Monclova que se apega a Guajardo. El Guajardo viene de Saltillo. Entonces una rama como el Elizondo. Unas ramas de los Guajardo y Elizondo se vienen aquí y se asientan y se casan con Garza y Treviño en Apodaca. Pues hay mucho Guajardo y Treviño y Garza ahí y Elizondo. Luego los otros se quedaron ahí en Saltillo y subieron. Pues ustedes van a encontrar mucho Guajardo tanto en Monclova como en Candela. Pero son los mismos, son primadas que tienen 300 años de no verse. Pues es que crecer y multiplicados, ¿verdad? Entonces, el 4 de diciembre de 1914, como no se entendieron con don Venustiano, Villa y Zapata formaron un pacto para luchar juntos en contra del constitucionalismo. ¿Se imaginan ustedes? La división constitucionalista al mando de Álvaro Obregón. Decían, después, el mismo Chuy Guajardo decía, dicen, hay que matar a Obregón porque Obregón nos va a matar a todos. Fíjense, no se equivocó. Y entonces estaba la división del noroeste, a cambio, perdón, al mando de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Victoriano Huerta, no, Adolfo de la Huerta. Y del otro lado, la división del noreste, con pura gente nosotros. Antonio Villarreal, don Pancho Cos, y de allá de Ramos Arizpe, Coahuila, y Pablo González Garza, Pablo Carreras, que también le echan mucho. Yo conozco un hijo de Pablo Carreras, vive en Saltillo, se apellidan ellos González Miller. Y tiene un libro donde trata de recuperar la memoria del papá, nomás que pues el libro lo preste. Ya ven, presta unos libros y ya no se regresa. Pero para eso son, ya los lee uno y pues pásalos y no hay problema, hombre. Es lo bueno que la gente los lea. ¿Les vendo mis libros? No, no es cierto. Y no, pues ya también es que ya no quepo en la casa. La biblioteca antoniana, he tenido que sacar muchos libros. Pero eso sí se lo di a una persona que le gusta mucho esta onda de la revolución. No me gusta mucho meterme en la revolución. A mí me gusta más la primera etapa. Esa, la del México independiente. Pero bueno, estamos hablando de Zapata, no estamos hablando de otras ondas, hombre. Entonces, Villa y Zapata atacan a los constitucionalistas. La división del norte, la gloriosa, que estaba dividida por las famosas brigadas. La Bracamonte, la Zaragoza, la Villa, hijos. La Zaragoza al mando del insigne. Les voy a hacer un programa de él, porque también me encanta esa figura de este personaje, de Eugenio Aguirre Benavides, de allá de Parras de la Fuente, Coahuila. También, él no se casó, Eugenio, pero conozco, bueno, hacen reunión, ahí en Parras, pues, gente fiestera, hombre, pues en todos lados. Entonces se van a juntar los descendientes de los Aguirres Benavides. Y hay una señora ahí conocida. Tiene una quinta ahí muy bonita. Dicen que llegó toda la raza. Tenía estrabismo, o sea, estaba visco, para que mejor me entienda. Y que llegaron dos hermanos y una muchacha. O sea, eran tres. Dos pelados y una chava. Y que les dijeron, no, pues venimos a la fiesta porque somos descendientes del general Eugenio Aguirre Benavides. Espérate, pues Eugenio, aquí lo mataron en los Aldamas, Nuevo León, en Estación Aldamas. Oye, pero si Eugenio no estaba casado, pues, y que les dijeron, miren, dicen, oye, nos sacaron de onda porque estaban viscos, como el tío. Dice, lástima que así como llegaron, se fueron. No les preguntamos quiénes eran, ni dónde venían, o dónde los conseguimos, y cómo llegaron, vayan ustedes a saber. Pero pues a la gorra no hay quien corra, ¿verdad? Hay una fiesta, pues sí, yo me hago pasar. Una boda, pues soy el novio de la novia, hombre, y a ver si hasta me quedo con la novia, dirían algunos, pero bueno, ya es otras ondas. Entonces, hacen una alianza militar y para ello la División del Norte hace suyos los postulados del Plan de Ayala, que era buscar que los campesinos surianos consolidaran sus demandas y también pasarles armas y municiones y buscar, mientras tanto, un presidente civil que diera fin a la batalla revolucionaria. También se dispuso que los dos bandos avanzaran sobre la Ciudad de México. Fue cuando, que esta escena me encanta, porque los zapatistas entraron portando el estandarte Nuestra Señora de Guadalupe a la Ciudad de México. Y momentos memorables para los mexicanos, quienes vieron tanto Villa Zapata juntos. Si han visto el meme de cuando están, hasta está Chabelo con ellos. Me encanta esta foto. Es que hay un niño detrás de cuando le dice Villa que se sentara en la silla presidencial, y dice, no quiso Zapata. Es que esa silla embruja. Y Villa sí se sentó en la silla presidencial, ¿verdad? Y ahí se ven que están comiendo los dos y buena onda. Se toman la foto y atrás de ellos está la foto de un niño. Entonces alguien quitó la imagen del niño y pusieron la de Chabelo. Bueno, ya, ya. Entonces, en esa legendaria ocasión, Villa aparece sentado en la silla presidencial y parece que le dice Zapata, mira, te toca, y Zapata no responde. Y él le dice, yo no peleo por la política, sino para regresar las tierras a los campesinos. Pero después de las derrotas de la División del Norte, que empiezan aquí en Monterrey, en Icamole, en Paredón, Coahuila, en El Anhelo, y luego en Celaya, Zapata rompió definitivamente con los carrancistas y con los villistas. Después ya matan a Villa se queda peleando por su cuenta, ¿verdad? Y lo que hace Zapata es consolidar su fuerza en su estado y en otras regiones circunvecinas, en donde sí realizó una reforma agraria en beneficio de los campesinos. Por su parte, Carranza lo veía como una piedra en el zapato y dispuso una serie de medidas, tanto políticas, económicas y militares, adiós, para someter a Zapata y al plan de Ayala. Por eso dispuso que Pablo González Garza, de aquí de Lampazos, encabezara la campaña carrancista en contra de Zapata. Entonces, cuando está la famosa traición de que Chuy Guajardo, de que Zapata supo que Chuy Guajardo y Pablo González habían peleado, entonces mantienen un comunicado epistolar, se mandaban cartitas. Si pone la canción con cartitas y palabras, se enamora una mujer. No es cierto, no la ponga Juan. Le mandan cartitas y Zapata dice, no, pues si quieres pasarte a mi bando, nada más que quiero que entregues a fulano de tal y a sus 50 hombres que me hicieron una emboscada. Y pactaron y Carranza le dijo, sí, pues déselo, no hay problema. Y entonces es cuando le manda un juego de armas y un caballo y que se citaron, ¿verdad? Afuera de Chinameca, cuando hubo un ataque y desconfiado Zapata no entró a la hacienda. Pero dicen que también Zapata, un poquito para levantar la imagen de Chuy Guajardo, es que Zapata quiso matar primero a Chuy Guajardo, lo quiso envenenar y descubrió la estrategia y no lo hizo. Entonces, mientras Zapata se hallaba allá afuera, esperando la orden para entrar a Chinameca y juntar los dos ejércitos, dicen que Chuy Guajardo estaba con los zapatistas echándose unas cervezas y que los zapatistas estaban esperando a que Chuy Guajardo se emborrachara y ya borracho lo mataran. Pero pues Chuy Guajardo de candela, hace un calorón ahí, por eso la gente ahorita está tome, también. Bueno, no nomás en Monclova. Oigan, pero me ha tocado ver en esos pueblos, de veras, ya para las 10 de la mañana la gente está tome, pues con esos calorones, pues no hay para dónde más, ¿verdad? Hay que entrarle. Entonces, pues era general Chuy Guajardo. Entonces los emborrachó primero y cuando escucharon los balazos que andaban disparándole, dicen que había 10, los que le rindieron los honores a mi general Zapata eran 10 hombres de Chuy Guajardo y que después de la tercera diana, empezaron a dispararle. Fueron 9 balazos. Y el tiro de gracia fue de Chuy Guajardo. Pero Chuy Guajardo también en eso alcanzó a matar a los zapatistas que quisieron matarlo a él. Y entonces ya dicen que hubo como 30 muertos y heridos y toda la cosa. Y se lo llevan allá a Pablo González. Y Pablo González le llama a mi general. A él no fue general. A don Venustiano Carranza. Que era paisano, hombre. La mamá de Carranza era de Villa García. Y Carranza lo nombra general de división y además le ofrece un premio de 50,000 pesos. Uy, qué padre. Ahorita con estos problemas caerían bien unos 50 pesos, ¿verdad? Ya no 50,000, con 50 para unos tacos de perdido, ¿verdad, Juan? Pero después empieza el problema porque Chuy Guajardo se enemistó con el carrancismo y luego se peleó contra el plan de Agua Prieta con la gente de Sonora. Lo pescaron en Torreón, un general zacatecano de apellido Eugenio Martínez, y lo traen aquí a Monterrey. Y el 18 de julio de 1920 le hicieron el juicio sumario a Chuy Guajardo aquí en Monterrey y lo declararon traidor. Y es cuando inicia el mito Zapata. ¿Por qué? Ahorita me hablaba Santos, tiene usted razón, Santos. Fue un mito que inventó el mismo gobierno para darle en la torre a Carranza. Y también desprestigiar a Pablo González, que era presidenciable. Si no hubiera, es que el hubiera no existe, bueno, el hubiera no existe. Pero Pablo González hubiera sido presidente de la República. Por eso les digo, es muy difícil que uno, un paisano nuestro llegue a ser presidente de la República, hombre. Todos los que han querido ser presidentes les han hecho algo. Han sido catalogados como traidores. Y esta no es la excepción. Y de ahí que digan que si Ignacio Elizondo es el traidor porque entregó a Hidalgo y Allende y la demás raza, y si Vidaurri se peleó con Benito, y si don Genaro Garza García se peleó con don Porfirio, pues resulta que este cuate, Chuy Guajardo, fue el que entregó a mi general Zapata. Y en consecuencia, Nuevo León es tierra de traidores. Pues no, ¿verdad? De ninguna manera. Pero para que vean que no somos traidores, Juan, hay una canción muy bonita. Siempre hay movimientos que reivindican el zapatismo. Entonces, eso lo escuché de Carlos Monsiváis, no es mío, no se me vayan a enojar. De que el levantamiento zapatista en Chiapas no era un mito, era puro mitote. Perdón por la expresión. Pero también hay un grupo que se hizo muy famoso que se llama La Revolución de Emiliano Zapata. Y les voy a poner una canción, es que estoy enamorado y mal correspondido, que se llama ¿Cómo te extraño con la Revolución de Emiliano Zapata? Póngala, Juan. Ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día, los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. ¿Cómo te extraño? Me haces falta mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio a la. Rápidamente, Chuy Guajardo lo fusilaron aquí en Monterrey, el 18 de julio de 1920, aquí está enterrado en el Panteón de Dolores, creo. Y también la otra, es una, ¿de quién era? De una película, ¿Ricardo Garibay o de Carlos Monsiváis? Que sale Pedro Armendáriz Jr. buscando a Zapata, y empieza la película y termina con, si Juárez no hubiera muerto, seguramente estuviera vivo, el danzón. Dicen que no, que Zapata peleó en la Revolución Civil, la Guerra Civil Española, que peleó con mi general César Augusto Sandino. Esa es otra también interesantísima. Di una conferencia allá en La Habana, Cuba. Y me refiero, yo de barbero, ¿verdad? Yo situaba a Fidel Castro, chico, y al Che Guevara con César Augusto Sandino y mi general Zapata. Oigan, toda la raza se levantó. Bueno, no me levantaron en armas, no se levantaron en armas, pero pues sí lo aplaudían. Pues yo de barbero, ¿verdad? Pero no, dicen que Zapata estuvo a las órdenes de César Augusto Sandino. La otra no, que vivió allá. También que en una ceremonia en tiempos todavía de Miguel Alemán, dicen que las ceremonias de aniversario luctuoso en honor a Zapata eran hasta 3-4 horas de puro discurso, y que en ese estaba un viejito y se le quedó viendo otro viejito zapatista y que se enojó, que me ve, no, pues nada, y ya no dijo nada, dijo, no, ¿qué onda con Zapata? No, pues Zapata lo estamos esperando. Dicen que era él y que estaba. Dice, todavía lo estamos esperando. Otros no, que a veces dice la gente, que miren, la creencia de la gente, que Zapata se convirtió en Santiago Apóstol y que Santiago Apóstol a veces sale, se aparece montando un caballo blanco para ayudar a la gente necesitada ahí del estado de Morelos. De ahí todavía nos hace suponer esto. Sabemos cuándo empezó la revolución, pero no sabemos cuándo terminó. ¿Por qué? Porque las demandas no se han cubierto, lamentablemente. Todavía hay muchos problemas, muchos rezagos. Y aunque después salió Carlos Fuentes y dijera que la muerte inicia con una muerte, la revolución inicia con la muerte y un destierro, la muerte de Plutarco y el destierro, no, de Álvaro Obregón y el destierro de Plutarco Elías Calles. Y dice, no, pues la muerte de Luis Donaldo Colosio y el destierro de Carlos Salinas de Gortari. Y que ahí se encierra el sistema político mexicano. Pero a lo mejor se acota en ese sistema. Pero esto lo supera y lo trasciende. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas. Y más, esas demandas de la gente que murió, pues no se han cubierto. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La ventana se cierra. La próxima semana andamos de vacaciones. Pero la siguiente le continuamos. Yo les agradezco a todos, cuídense, protéjanse, los veo el viernes ahí en el Fondo de Cultura Económica para hablar de Ambrose Bierce, el gringo viejo. La ventana se cierra y sigue con Lumi Velázquez en este su programa aquí en Frecuencia T, Conciencia de la Radio. Vámonos, Juan. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800-200-0787. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Gran inauguración, Estadio Borregos. Preventa de boletos a partir de este 1 de abril en store.tec.mx. No te pierdas el magno espectáculo musical de apertura. Dos presentaciones, 30 de abril, 1 de mayo, 20:30 horas. Asegura tu lugar.